contar que se puede, ¿no? Que se puede, que algunas veces siendo madres, algunas veces uno dice, ¿en qué tiempo lo hago? ¿Cómo lo voy a hacer? No me va a funcionar, o no puedo arrancar con esto. Ella pudo con eso y pudo con más. ¿Viste? Ni te cuento. Exacto. Sí, las cosas que hace. Olvídate, bueno, sí. No vamos a seguir teniendo a la gente ahí pensando quién es, pero estamos hablando de Seaboy, Turismo Accesible. Esta empresa obtuvo el primer certificado provincial, no oficial, y es la primera principal de esta prestadora. ¿Quién es la que la lleva? ¿Quién es la que la creó? Verónica Martínez, y en este momento la tenemos al teléfono. Hola, Vero, ¿cómo estás? Bienvenida. Paula Leguizamón y Gabriela Torres te saludan. ¿Cómo estás? Hola, chicas, ¿cómo están? Bueno, un gusto poder charlar con ustedes. Felicitaciones, antes que nada, por esta noticia. Sí, la verdad que sí, es una noticia que nos alegró muchísimo. Imagínate todo el esfuerzo, ¿no es cierto?, que conlleva trabajar en materia de inclusión. Y bueno, y la verdad que un organismo oficial, y en este caso la Secretaría de Turismo, que habilite por primera vez una consultora en accesibilidad en su registro de prestadores habilitados, la verdad que nos llena de orgullo. Contale un poco a la gente qué es Seaboy. Bueno, Seaboy es una consultora en accesibilidad. Nosotros colaboramos y prestamos servicios con empresas, con organismos públicos, con organismos privados, con instituciones, con emprendedores, para que adapten sus espacios, para que también sus productos, sus servicios sean inclusivos, ¿no es cierto? Ayudamos para que implementen estrategias o acciones vinculadas a la inclusión y con la accesibilidad de la mano. Y también Seaboy es la primera plataforma colaborativa de turismo accesible en Argentina. Es decir, es una web donde actuamos como puente entre la oferta y la demanda de productos turísticos accesibles. Siempre con esta misión, ¿no es cierto?, de que el viajero o viajera con discapacidad, con sus familiares, con sus amigos, tengan las mejores experiencias de viaje. Ni hablar. Vero, con respecto a los lugares en los que, bueno, podemos visitar con turismo accesible, ¿en Argentina existen? ¿Cuáles son? Sí, la verdad que, bueno, Argentina es un país muy, muy extenso y tiene que trabajar muchísimo, ¿no es cierto?, la accesibilidad, pero venimos observando de que se están haciendo determinados programas se están ejecutando para poner en marcha criterios de accesibilidad. En este sentido, bueno, hay muchos prestadores que se han acoplado al programa de directrices de accesibilidad del Ministerio de Turismo de Nación, y bueno, encontramos destinos desde Ushuaia, Calafate, San Martín de los Andes, Bariloche, algunos con una accesibilidad parcial, otros con una accesibilidad realmente muy, muy importante, como Chubut, como Puerto Madryn, bueno, Capital, que está mejorando, ¿no es cierto?, la transitabilidad y la oferta de servicios, de productos ahí en la ciudad. También, bueno, el emblemático Parque Iguazú, ¿no? Sí, ni hablar. Bueno, y Mar del Plata también. Mar del Plata también, sí. La verdad que ofrece varias bajadas a la playa con espacio, ¿no es cierto?, de sombra, para con silla anfibia, personal a disposición. También la ciudad está trabajando lo que es la accesibilidad. Bueno, hay oferta hotelera, gastronómica y hasta surf adaptado. Verónica, justamente los primeros pasos de este emprendimiento comienzan nada más y nada menos que con el premio a Madre Emprendedora, ¿no? Exacto, bueno, esta idea se gestó en el 2017, que nació de la propia experiencia como viajera con discapacidad. Y quise brindar una solución, se me ocurrió esta idea. Y bueno, en el país no había en ese momento una plataforma colaborativa, un espacio donde podamos volcar toda la información confiable, ¿no es cierto? Sí. Porque vemos que hay información, pero a veces no es real, no es clara, no es confiable. Y o muchas veces tampoco hay hoteles que han invertido en accesibilidad o cuentan, por ejemplo, con una habitación adaptada, pero no la dan a conocer o no la sabemos. Bueno, con esta, y además, bueno, todo el resto, ¿no es cierto?, de que implica a la hora de viajar, ¿no? Desde que el transporte, desde que vas a un espacio natural o un lugar, ¿no es cierto?, de recreación y no lo podés disfrutar, te tenés que quedar en el auto. Bueno, al detectar todo este tipo de barreras y también las de atención, la barrera de atención al servicio, al cliente con discapacidad, bueno, al detectar todo esto se me ocurrió esta idea y lo puse, los puse en el concurso Madre Emprendedora, donde ganó como idea de negocio, luego competimos a nivel nacional y bueno, ahí también ganamos, y en el 2018 con financiamiento del Ministerio de Producción de Nación elaboramos la plataforma colaborativa, la imagen y demás, y estamos trabajando desde finales del 2018. Esto me imagino que te llevó a conocer un montón de personas, porque uno algunas veces hace como un estudio, ¿no? Y uno se encuentra con que no es el único que se encuentra con un problema de accesibilidad, sino también, me imagino, muchísima otra gente, porque cuando uno habla de accesibilidad o de inclusión algunas veces, o de movilidad reducida, uno se algunas veces piensa solamente a una discapacidad, pero estamos hablando, me gustó mucho lo que dijiste en una nota también, por ejemplo, el tema de las embarazadas o de madres con algún niño también que necesitan, por ejemplo, un cochecito, algo tan simple. Exacto, sí. En general el turismo accesible se asocia, ¿no es cierto?, a las personas con discapacidad, que representan entre un 10-12% de la población. Pero bueno, es como vos decís, se trata de más personas, se trata de la, hay que entender de que la accesibilidad es beneficiosa para toda la población, para el 100% de la población. Y es indispensable no solo para las personas con discapacidad, sino también para aquellas que tienen, por ejemplo, movilidad reducida, producto de, por ejemplo, cuando te quebrás, cuando te accidentás y transitoriamente tenés que usar muletas, bastones, las embarazadas, las familias que se trasladan con niños pequeños, con cochecitos de bebés, los adultos mayores, que cada vez es un segmento más amplio al prolongarse, ¿no?, la expectativa de vida, este segmento de población es cada vez mayor y tiene también deseos de disfrutar y de viajar como el resto de las personas. Si tenemos en cuenta todo esto, el total de la población con movilidad reducida se eleva al 40%. Es decir, que 4 personas de cada 10 en el mundo tienen movilidad reducida. Entonces, es algo que nos atraviesa a todos, más allá de que tengamos o no discapacidad, es algo que nos atraviesa en algún momento de nuestra vida. Totalmente. Vos, cuando te presentábamos, decíamos que vos eras una luchadora, ¿no? Me encanta porque lejos de quedarse, ¿no?, siempre fuiste por más logros. Vos sos contadora también, ¿o no? Claro, sí. Mira, la verdad que siempre lo que he querido y lo que me he propuesto lo he logrado. Bueno, estudié, fui a la escuela primaria, a la escuela secundaria, luego estudié contabilidad, soy contadora, trabajo, soy empleada de un organismo estatal. Y bueno, y reparto mi tiempo entre esto, ¿no?, entre la maternidad, mi emprendimiento, formo parte también de Movilidad Sustentable de La Pampa, y bueno, y también de proyectos con otros emprendedores, tanto a nivel local como a nivel nacional, y así, realmente yo me defino como una emprendedora, ¿no? Pero bueno, soy inquieta. Ya lo creo. Y sí, yo te voy a preguntar algo, porque yo con una niña me vuelvo loca, vos tenés 2 y encima tenés como 2 o 3 trabajos. ¿Cómo haces para dividirte el tiempo? Sí, bueno, es realmente un equipo, la familia, ¿no? Es una familia que con una dinámica por ahí diferente a la tradicional, a la que comúnmente el resto de la sociedad observa o vive, ¿no? Sí. La verdad que todos hacemos y nos vamos acompañando, yo desde lo intelectual, ¿no es cierto? Acompaño a mis hijos, por ejemplo, en lo que es la escuela. Después, bueno, mi marido me apoya a mí en las cuestiones diarias, también tiene sus cuestiones particulares, laborales, y bueno, y es también el gran sostén de la familia con los chicos, conmigo, y bueno, nos vamos complementando entre todos. Seguro. Qué importante eso. Pero volviendo un poquito a Seaway Turismo Accesible, se han contactado con vos diferentes empresas, bueno, abriendo un poco más la cabeza, incluyendo sobre todo, como lo hemos charlado en otras oportunidades, lo importante que es esta palabra, y vos desde tu lugar dándole capacitaciones a estas empresas. Exacto, sí, uno de los servicios que prestamos es el de las capacitaciones, porque la verdad que las empresas tienen que entender esto, tienen que entender de que no solamente tienen que diseñar espacios y atender clientes de 1,80 m que camina, ¿no es cierto?, y que es saludable y productivo, sino que la población es diversa, tiene diversas formas de moverse, de sentir, de pensar y diferentes habilidades también. Entonces, hay que diseñar espacios, productos y la atención también tiene que estar centrada atendiendo a esta diversidad de personas. A veces cuando se presenta un cliente con discapacidad o un turista con discapacidad, quienes interactúan no saben cómo actuar, ¿no es cierto? Tienen miedo, se paralizan, miran para otro lado o miran a su acompañante. Sí. Bueno, nosotros le damos todos un pantallazo de cómo se debe actuar en forma general y también en forma específica. Qué interesante esto, poder ir encontrándole la vuelta a todo. Pero, ¿qué le dirías a esas mujeres? Primero, bueno, me doy cuenta que mucho también de que seas inquieta y de poder ir cumpliendo todo lo que te has propuesto tiene que ver mucho el apoyo de la familia, y bueno, me imagino también de tu familia por parte de tus viejos, que seguramente formaron a una persona que, lejos de quedarse quizás con el problema que tenés vos de la atrofia muscular, poder salir adelante, ¿no? Y decir, esto no es un impedimento para que no puedas ser quien vos querés ser en la vida. Pero, ¿qué le dirías a esa persona que te está escuchando, esa mujer que te está escuchando del otro lado, que tiene en su cabeza un montón de ideas para poder plasmar en un emprendimiento y bueno, y tiene miedo? Exacto, sí, bueno, el miedo hay que destrabarlo, digamos. Yo soy consciente de mis limitaciones, ¿no? Eso es importante, autoconocerse y entender y aceptar lo que uno tiene o lo que le ha tocado en este caso y entender de que eso no tiene que ser una limitante para poder cumplir nuestros sueños. Puede sonar hasta romántico, ¿no? Pero eso no tiene que limitar nuestros deseos, digamos, por ejemplo, de formar una familia, de trabajar, de estudiar. El entorno, en este caso, en mi caso en particular, que tiene que ver con las barreras físicas, el entorno no acompaña, ¿no es cierto?, la inclusión o no favorece la participación. Y bueno, sin embargo, hay que seguir intentándolo, hay que luchar desde nuestro espacio, desde nuestro lugar y hacernos oír. Ya lo creo. Vero, muchísimas gracias por esta comunicación. No, por favor, gracias a ustedes y un gusto este contacto. Gracias, Vero. Un abrazo grande. Abrazo.